Ahí va, la ronda informativa, la de la suerte, la de la once, la de los 17 millones de euros del extra del padre, el día del padre, el 19 de marzo, el día de papá. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Por tu papá. Abrimos ronda, Liga BBVA, terminaron. Real